Phrase Builder 2. Ganar un partido. To win a game. Perder un partido. To lose a game. Llenar un estadio. To fill up a stadium. El número de espectadores. The number of spectators. Marcar, hacer, anotar un gol. To make a goal. Intercambiar camisetas. To exchange t-shirts. Comprar boletos en la taquilla. To buy tickets at the gate. Quedar empatados. To be tied. Hacer una cola, fila. To stand in line. El medio tiempo. Halftime. Vitorear a un equipo. To cheer for a team. El Campeonato Mundial de Fútbol. The World Soccer Championship.